Rizky janji mon rato mirando te. Tengo que bailar contigo. Tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando bla. Solo con pisarlo se acelera el pulso. Oh yeah, yeah. Ya me está costando más de lo normal. Todo mi sentido van viviendo más. Esto quiero malo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te preocupes si no estás conmigo. Despacito, quiero resonar de besos despacito. Fermo las paredes en tu laberinto. Decirte tu cuerpo todo manuscrito. Sampai que tu corazón conmigo te hace bang bang. Sampai que sabe bata mucando de mi bang bang. Penreba de mi boca para ver como te sabe. Pero quiero, quiero ver con tu amor a ti te llave. Yo no tengo pista, yo me quiero darle viaje. Y pasamos lento, reposa el baile. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, voy carimaliza con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. Que mis cielos se quese contigo. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito. El ser está mi boca, tus lugares favoritos. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito. Hasta provocar tus gritos y conferir este apellido. Despacito.